Lo primero, hola a todo el mundo. Este es un podcast para la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales de la Universidad de Granada. En este podcast abordaremos el tema de la fotografía nocturna, concretamente la fotografía nocturna de estrellas y constelaciones. Antes de empezar con aspectos técnicos, no debemos olvidar que necesitaremos de un equipo adecuado para este tipo de fotografía. En concreto, una cámara que nos permita controlar de forma manual el tiempo de exposición y que tenga la opción de modo bull, es decir, que nosotros podamos decidir cuál es el tiempo exacto de exposición que queremos. Para ello nos será indispensable un disparador remoto con intervalómetro que hará que marquemos ese tiempo que queremos en el modo bull. Otro elemento indispensable para este tipo de fotografía es el trípode. Cuanto más pesado, mejor, así evitaremos posibles vibraciones y que nos salga la foto movida. Todo esto no sirve de nada si no nos alejamos de la contaminación lumínica de la ciudad, por lo que la montaña o el campo pueden ser un buen lugar para nuestra foto. También sería ideal que el cielo estuviese despejado. Una vez visto esto y con la localización elegida, tenemos que pensar qué tipo de foto queremos. Si una en la que las estrellas salgan como un punto o estática, no. O que salgan con una pequeña traza o que salgan con trazas largas, que eso es lo que se denomina star trail. No olvidemos que la Tierra se mueve, por lo que hay que tener en cuenta que las estrellas también varían su posición. En este tutorial nos centraremos en las estrellas como punto, no como traza. Entonces, para saber cuánto tiempo debemos exponer antes de que la estrella deje de aparecer como un punto y se convierta en traza en nuestra foto, solo hay que hacer una pequeña operación sabiendo la distancia focal a la que estamos disparando. Dividimos 500 entre dicha focal y obtendremos el tiempo en máximo de exposición para el objetivo arriba expuesto. Por ejemplo, si disparamos a una distancia focal de 10 milímetros, dividimos 500 entre 10, queda 50, por lo que a 10 milímetros de focal podremos exponer durante 50 segundos y conservar la estrella como punto. Bueno, esto es todo y espero que le haya servido. Un saludo.